poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Analía Sepúlveda es de Cinco Saltos. En la cordillera el viento avisa y el cielo guarda su respiración. La tierra arde, el bosque clama y un pueblo entero eleva su voz. La zona andina resiste al fuego, memoria viva en combustión, pero no lucha sola la montaña, la sostiene la unión del corazón. Los voluntarios luchan juntos, manos abiertas, un mismo clamor. Brigadistas, vecinos y bomberos ponen el cuerpo, la fe y el honor. Cientos de pasos marcan la línea, cortan el fuego con decisión. Pero hoy la súplica sube más alto que el humo espeso del dolor. Dios nuestro, pedimos la lluvia, agua bendita, gesto de amor, que caiga del cielo y sane la herida, que apague el fuego y traiga perdón. Ya llega la lluvia que se une a las lágrimas del pueblo y del monte en su oración. Agua y llanto mezclados en milagro, respondiendo al clamor alzado a Dios. Para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.